FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Relacionado con quien lo dice, en el marco en donde se expresa, el sentido literal o lo que implícitamente guarda una frase. Pero mucho antes de estar dispuesto a escuchar, la propuesta de la simplificación, la simpleza, instala esto como una daga, ese cuchillo filoso que abre heridas y cierra rápidamente, como si tuviera la capacidad de saturar el ambiente con esa simple frase y hacer de esa daga punzante el instrumento de sutura. Escucho recurrentemente el pedido para discutir que no se aplique ningún tipo de chicana. ¿Y qué sería la chicana? Vaya tema interesante, porque depende de quién, por qué y para qué, cuándo. La razón argumental. ¿Cómo es discutir sin chicanas? Es discutir. Si hoy está nublado y puede salir el sol, arranco diciendo que el Servicio Meteorológico Nacional indica, porque es un pronóstico, que el día tiene estas características. Si lo llevamos en los términos políticos, debo decir que a punto de cumplirse 10 años de aquel cimbronazo que vivió la Argentina, entre piquetes y cacerola, la lucha es una sola. Vastos sectores que hoy adhieren al kirchnerismo saldrán a hablar de ese tiempo, de ese momento. Y como no creo en Néstor Kirchner como un santo, ni un mito, ni una leyenda, no lo creí antes, durante y después de su muerte, es que Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, decía por cada uno de nosotros cinco de ellos, y hablaba de los piqueteros. Como lo habrá hecho Fellner en Jujuy, como lo habrá hecho Juárez en Santiago del Estero, hasta que llegó Zamora, que es un radical que entendió lo de la concertación y fue a los brazos de Néstor y compañía. Tengo que decir que el momento donde arreciaban las críticas al sistema y la estructura partidaria, a Pichetto lo tenía adentro, a Menem también, a Dualde, a Sola, ¿quién se salva? Recordar esto por cada uno de nosotros, cinco de ellos, y las patotas liberadas en Santa Cruz para golpear a los militantes, ¿quién lo puede tomar como una chicana? El que se sienta en serias condiciones de no discutir, pero en nombre del debate, utiliza esta frase de sin chicanas para proponer una discusión que no tiene el eje central. Porque esta manifestación, en el recuerdo de lo que hizo quien fuera gobernador de Santa Cruz, que gobernó puliendo los poderes de manera tal que exista uno solo, no es una chicana. Es un hecho histórico. El reconocimiento de Néstor Kirchner a Carlos Saúl Menem como presidente, el presidente más federal de la Argentina, es una expresión vertida en ese tiempo de pleno neoliberalismo, de decisión política de entregar a las provincias las regalías petroleras. No es una chicana recordar que los negocios inmobiliarios los hizo en la Argentina Ted Turner, los hace Tinelli y también los Kirchner. Compraron a 5 mangos el metro cuadrado en el Calafate y lo vendieron a 300. Es un gran negocio. ¿Son los únicos? No, claro. Pero no están fuera de lo que es el beneficio que le otorga a los beneficiados de siempre la tierra. No es una chicana decir que Mariano Hues inició su intendencia en el 95, salpicado por Telenoche Investiga cuando el monopolio no era tan monopolio, y hasta lo compraba Hues al diario todos los domingos, ahora debe leer Tiempo Argentino. Inició su gestión con La Platita, La Platita. Ese tipo de La Platita, La Platita fue enviado por Grosso, Grosso, intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hoy se le dice a Hues, usted tiene este antecedente de corrupción, dirá el licenciado, que anduvo por el mundo árabe estos días, eso es una chicana. Si se le recuerda que un camión de Piratas del Asfalto se instaló en el galpón de Álvarez, Arregui dirá, eso es parte de una chicana. Lo que estamos diciendo cuando nos expresamos así es que ellos permiten y habilitan, luego niegan, y si dicen algo con un valor pseudocrítico, rápidamente es clausurado, para que eso no corra, para que no tenga extensión. Si digo que el vecinalismo fue funcional, no es una chicana. Estoy diciendo que con esto de no poner palos en la rueda al oficialismo, se le otorga todas las ventajas que ni siquiera ha requerido la administración de Arregui, contar con la mayoría para sacar los temas sensibles. ¿Y cuáles son los temas sensibles? Recibir dinero, porque lo importante es que ingrese el dinero y después vemos cómo se gasta. No digo ni pretendo expresarme en la forma de chicana cuando recuerdo, señalo y puntualizo que finaliza un ciclo en el Consejo Deliberante y el presidente no ha podido, no ha querido, no ha deseado dar la cantidad de empleados que en comisión o de la forma que sea, con el decreto, la rúbrica de Arregui, ha tenido el HCD. No es una chicana. Estoy diciendo lo que manifiesto en términos directos. No es una chicana decir que con algunos no compartiría nada y a veces se tiene que compartir algo. La oferta de discursos, pero además la imposición más en el llano, será esto. Sin chicanas. Y lo que infiero claramente es que se acerca el tiempo de la no discusión y hay que adherir. Aún más los que adhieren y los que no vamos a adherir nunca. Tener la claridad que será así. Que podemos ser tomados como ya no los bobos que no entendemos, sino los adversarios que pueden generar algún tipo de inconveniente. No por grandes, no por vanguardistas, no por importantes. Solamente porque nos atrevemos a decir y a recordar la historia en su plenitud. Claro que es cierto. Tomando de esta lo que nosotros queremos. No en forma caprichosa, sino para desmontar una mentira que crece y es exquisitamente comprada por sectores vanguardistas, esto sí, que tiene la Argentina, que no falta en la provincia de Buenos Aires y que emergen en el orden local. La vanguardia local es juez Patricia Jorge Silvia D'Angelo Arregui, que firmará como diputada nacional, creo que el 5 o el 6, y algunos iluminados que pueden decirnos que el trébol hay que seguir pagándole, que la perlita es un monopolio bueno, que hay que echar gente. Hay que esperar que la maternidad de baja complejidad en algún momento se inaugure. Que se sigue llenando de milicos los barrios. Que los tiros se escuchan en los asentamientos. Eso sí, en la vieja estructura del hospital, la arquitectura, el diseño y la capacidad de Micieli engalana a Moreno como uno de los bastiones que en términos urbanísticos es reconocido en la provincia de Buenos Aires, en el país y en el mundo. Todo esto sirve. Proponemos el recorte informativo debatir, sin chicanas y con cierta honestidad, asumiendo las posiciones que cada uno tiene, sin chicanas, sin grises, porque el tiempo que se avecina requiere de esta intención, no de medias tintas, no de vueltas, sino de propuestas concretas que esta estructura, este sistema, este gobierno jamás aceptará para dar el debate. No quiere finales. No podía olvidarme antes de que se cumplan los 10 años de 2001, aquella frase de Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz: por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, 5 de ellos. Y se refería a los piqueteros que estaban desarticulando y poniendo en duda su poder hegemónico en Santa Cruz. Ese era el flaco que compró tierras en Calafate. 9:20. Hoy tenemos un programa, tal vez el último acto público de Andrés Arregui, tal vez. Infiero que es el último acto público de él. Aquí muy cerca, una conferencia de prensa en Villanueva. Material que hemos obtenido el fin de semana de trabajo, que volcaremos en la mañana de hoy. Y lo que vaya produciendo la mañana en materia informativa, como siempre, sin chicanas. Buen día para todos. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza.

¿no? Y nosotros teníamos que cumplir con la tanda. Él integra el Colegio de Abogados, fue presidente de la Asociación de Abogados. Antes de preguntarle algo que todavía no tiene mayor recorrido, si no hay versiones, rumores, si no queremos atentar contra la buena figura del magistrado Radrizani, mucho menos nosotros de esta radio, no lo voy a poner en ese brete a Campion. Sí le quiero preguntar a Campion sobre cuestiones que son más prácticas, que tienen que ver con la justicia y la cercanía de esta, por lo menos en la ubicación geográfica, tribunales de trabajo y de familia, ya está todo y no tenemos nada. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Rubén. Sí, efectivamente, está todo y no tenemos nada. Por ejemplo, todavía yo no tengo noticias de lo que va a ocurrir el primero, donde de alguna manera se iba a lanzar el Departamento Judicial con la instalación de los dos juzgados de garantía y el juzgado de garantía del menor, a cargo de la doctora Guarino, que pasaría a formar parte del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Esto te doy un poco la premisa porque creo que no se ha comentado. Uno de los jueces que asumiría ahora sería el juez Castro. La Corte, por razones que todavía no se pueden saber, si son políticas, si son puramente jurídicas, no quiere tomar el juramento al juez. ¿Por qué? Porque dice que no tiene los 3 años de ejercicio de la profesión que requiere la ley para ser juez. ¿Y quién es Castro? Y Castro es un abogado que ha estado matriculado 5 años en el Departamento Judicial de San Martín, que fue el que trabajó activamente para que al final se decidiera la instalación de su juzgado. Ya está designado, lo único que falta es que jure. Pasó por el Consejo de la Magistratura, por el gobernador, por todos, por todos los estadios que corresponde para asumir, y bueno, y ahora se ha planteado un problema, casi un conflicto de poderes, con el tema este, que en lo que hace al acto que se iba a realizar, esto, la municipalidad y ceremonial de la municipalidad está abocado a esto, y el actual presidente del colegio. ¿Qué hay detrás de esto, doctor Campion? Y eso es lo que nos preguntamos nosotros. Puede ser también que haya un lobby muy fuerte del Departamento Judicial de Mercedes. Porque Castro de San Martín. Casualidad que el primero... No, porque nosotros éramos parte de Mercedes y esto es como que... Pero si fueron Mercedino, no se resignan, Castro. Si fueron Mercedino, Castro. No, si fueron Mercedino mejor sería más fácil. Pero el problema es que... que la corporación de Mercedes no quiere que Moreno tenga departamento judicial. No, eso está no claro. Quiere que tiene independencia, claro. Esto es claro, y da la casualidad que el primero hacen un acto, se inaugura un órgano judicial, no recuerdo cuál, y creo que va a estar el presidente de la Corte. ¿El primero de diciembre? El primero de diciembre, ahora. Ahora. Cuando el primero de diciembre aquí debería ocurrir, claro, ¿qué? Claro, y digamos, lanzamiento del departamento judicial. Y lo que vos dijiste es, está todo y no hay nada. Están designados los jueces de trabajo. Este es un problema, porque evidentemente hay un juicio laboral 10 años tarda, ¿no? El promedio en esto, en promedio, estaba registrado en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Una vez que visitamos habían hecho un promedio de lo que demora. Recién ahora juró la nueva jueza. Se manejaba con jueces subrogantes, se suspendieron muchas vistas de causa. Hay muchos abogados que están esperando que se inaugure el nuevo tribunal en Moreno para iniciar los juicios, y si no van a tener que iniciarlos en Mercedes. Hay una privación de justicia en todo lo que así era originalmente el Departamento Judicial de Mercedes. Están en pendiente todavía los 2 juzgados de familia y 2 juzgados civiles. Se ha llamado concurso para 2 de ellos. Todavía no está formada la terna. Está el edificio, porque el edificio va a ser el juzgado de paz, el viejo juzgado de paz de Moreno. Aparentemente tendría espacio como para 2 juegos de familia. El tema familia en Moreno es muy grave. No hay atención prácticamente de los problemas de familia. Bueno, esto que comenté en algún momento sobre el fondo de la denuncia contra el funcionamiento del juzgado está relacionado con eso, con la disparidad del tratamiento de los temas de familia y los problemas que se genera, evidentemente también porque está desbordado, porque no da abasto un juzgado de paz letrado para la cantidad de temas que genera Moreno, que además tiene un crecimiento desmesurado y que en todos los órdenes está fuera de control, ¿no? Ahí en la sociedad española recuerdo aquel acto que se hizo, estuvo usted, estuvo creo que el intendente Arregui, era senadora provincial Patricia Jorge, no había salido de ley todavía. La importancia de trabajar y gestionar. Hay que poner en plano que la ley salió, se publicó, se celebró, porque durante tantos años la Asociación de Abogados, sola un tiempo, después la municipalidad entendió, cuando entendió que no iba a generar roces con la provincia de Buenos Aires, se sumó, presentó el proyecto la senadora Patricia Jorge, actual concejal. Cuando digo que está todo y al mismo tiempo no hay nada, es que se peleó durante años por la ley. Listo, ahí tiene la ley. ¿Qué quieren? ¿Que funcione? Bueno, esto lleva otros 10 años. Y esperemos que no, pero desgraciadamente los que tenemos muchos años de profesión no vamos a poder... Se comprende el concepto, ¿no? Sí, se comprende. Claro, sí, si 10 años llevó que se tuviese en cuenta que la Moreno mano legislador, necesitaba un departamento judicial que contribuye con el 70% de las causas de Mercedes, bueno, ahora esperen un par de años. Bueno, hay también un tema presupuestario en la provincia de Buenos Aires muy serio, de eso tampoco se habla, y la Corte ha hecho planteos en este sentido. Evidentemente también están tratando de evitar nuevos gastos y nuevas partidas presupuestarias. Creo que también hay algo de eso. La provincia de Buenos Aires está en una situación realmente muy seria. No parece que la provincia esté mal, que el municipio esté en dificultades o que la nación tenga problemas. Cuando le llegue a la gente el impuesto inmobiliario, se van a dar cuenta de que evidentemente está necesitando plata. Yo realmente todavía, posiblemente hoy me anoticie de cómo ha sido el tratamiento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que fue la semana pasada, y sería interesante ver los rubros y lo que ha pasado con todo eso. Muy bien, entonces hasta aquí, como primicia, vamos a tomar lo que decía Campion, el primero debía lanzarse, el primero de diciembre, pasado mañana. Exacto. El Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires va a participar en un acto en Mercedes. Esto es algo más que un mensaje, ¿verdad? Y le decimos a las autoridades locales que tantas veces destacan la gestión. Bueno, está fallando la gestión, muchachos. Si cuando se consigue algo se habla de la gestión, cuando pasa mucho tiempo y no se obtiene lo mínimo con ley incluida, es que la gestión falla o no es el tiempo político para hacerlo. Sí, realmente esto que está sucediendo es muy difícil de explicarse y nadie encuentra una explicación real. Por eso yo tiro algunas hipótesis, pero es muy lamentable lo que hemos luchado por esto sin buscar ningún rédito en especial, por el solo hecho de que realmente la justicia funcione, Moreno tenga justicia. Campeón, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Nos vamos a la tanda de la media hora, nos pasamos 5 minutos, pero valió la pena saber cómo es esto de tener todo y al mismo tiempo no tener nada. Bueno, lo explico Campeón, ya venimos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es, no te sé decir bien cuál pero es. ¿Fueron citados a indagatoria? ¿Fueron citados? Sí, como obstrucción de la vía pública, pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, que hay manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.

de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, ya vamos a compartir con ustedes lo que hicimos ayer en Perfiles. Y acá el entrevistado a Pablo Lombardi le comentaba, y los pongo ustedes en autos, como se dice, ¿viste? Como se escribe. Villanueva tiene otro capítulo más. A las 10 de la mañana hay una conferencia de prensa convocada por sectores de la CTA. Dicen con presencia de referentes de la CTA a nivel provincial, porque fue brutalmente golpeado un integrante del MTL, que hace 2 meses el Movimiento Territorial de Liberación comenzó a tener cierta presencia en Villanueva, en esta parcela tan famosa que es la 319A, propiedad de Emma Chapelle y la señora San Giacomo, todavía siendo el único comprador de ese lote, pero sin escritura, el señor Daniel Grasa, a quien se lo habría golpeado brutalmente también y cortado en algunas partes de su cuerpo en un enfrentamiento, una reyerta que se dio ayer. También está la información de una nena menor de edad, herida de un balazo, es la hija de uno de los caseros de Grasa. Sumarle entonces que un dirigente de la CTA, del MTL, fue brutalmente golpeado. Lo que hizo el gobierno municipal hasta aquí fue emitir un comunicado después de 2 años de permitir todo tipo de estafas, indicándole a las personas del asentamiento que no compren nada porque se estaría frente a probables o presuntas maniobras defraudatorias. Algo que nosotros en esta radio recuperada denunciamos hace 2 años. Porque era tan claro como mirar un simple documento, un recibo de librería en donde no se compraba nada. Es así de simple. Pero bueno, la complejidad a veces tiene ese costado burocrático. A las 10 de la mañana en una conferencia de prensa, nosotros tenemos los audios para compartir con ustedes de los testimonios obtenidos en la tarde de ayer. Te voy a pedir a vos, Bernardo, un separador y charlamos con Pablo Lombardi, próximamente a asumir como concejal. Con él, aunque sea 15 minutos, aunque más no sea, ¿cuál es el escenario que se observa luego de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la Unión de Historia Argentina, donde sí asume una posición neutral cuando dice la ley no? La de Recalde. No es la ley de Recalde ni la de Moyano. Es una ley para distribuir ganancias, utilidades. Se le puede poner el título de ley Recalde o Moyano, que no solamente lo hizo Clarín, sino hicieron todos los medios, tras la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Pero discutir con Lombardi cómo es esto de la neutralidad del gobierno, de la presidenta, en el marco de la UIA, dándole un mensaje a Moyano, esa ley no sale. Si no sale esa ley, entonces, ¿qué hacemos? Discutimos convenios colectivos de trabajo, los que son asalariados. El resto la mira pasar. Es un escenario interesante de discusión. La actualidad tiene muchas voces. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Bueno, Pablo Lombardi, gracias por participar del programa en la mañana de hoy. ¿Lo esperabas? Es algo que, Cristina definió una posición, porque ella define una posición. Estamos hablando de la Unión de Estado Argentina. Yo siempre recuerdo, y que no es chicana, viste lo que decía en la editorial, de Mendiguren fue ministro de la producción de Duhalde. Salvó toda su industria textil, este sinvergüenza, y hoy es el titular de la UIA. Y Cristina dijo, Fernando de Mendiguren, estamos hablando de este personaje, de este sujeto. Toma una definición Cristina Fernández de Kirchner en tiempos de observar que Europa tiene dificultades, que Estados Unidos también. Bueno, los empresarios son muy importantes y no hay que joder con los empresarios. De allí, por lo menos lo que entiendo, es que la ley no sale. ¿Y para ustedes, esto que dijo la presidenta? Hola, buenos días, Rubén, a toda la audiencia. Mirá, nosotros lo que venimos discutiendo hace tiempo, y sobre todo en este proceso político de avance, ¿no?, y de profundización, es que no puede haber mayor distribución, digo, no puede haber profundización en todas las cosas que aún faltan en este proyecto, si no es con una fuerte participación de los trabajadores en el seno de este proceso. En ese marco es que nosotros creemos que también, es decir, una de las medidas centrales que tenemos para este momento es empezar a discutir, no la ley Moyano, no la ley Recalde, sino una ley, es decir, que pueda acompañar el artículo 14b de la Constitución, donde bien se detalla, es decir, y plantea el tema de la participación de los trabajadores en la ganancia. Y hay algo que no se dice, pero que en verdad es el tema de fondo, que tiene que ver también con el control de la producción, que tiene que ver con empezar a ver esos balances que en máximos niveles de productividad y de rentabilidad que vienen teniendo otros tipos, ellos presentan balance cero, ¿no? Porque, no sé si vos sabrás, pero a los trabajadores la AFIP se le pone encima, los controla. Ahora resulta que las empresas son autodeclaratorias, los balances de las empresas. Cada empresa hace una autodeclaración frente a la AFIP. Entonces nosotros creemos que no hay posibilidad de profundizar la pelea contra el trabajo negro, no hay posibilidad de discutir cómo desarrollamos y profundizamos el mercado interno con respecto a la compra de los insumos que estas industrias utilizan, si no es con un blanqueo de esa economía que tiene que ver con que estos señores abran sus balances y que así como se discute para la paritaria, todos discuten en qué consume el trabajador, bueno, nosotros también queremos empezar a discutir en qué consumen estos industriales. Estos son los capitanes de la industria de la década del 80, te digo. Sí, es más, lo que nosotros venimos diciendo... No, a mí, viste, cuando yo mencionaba de Mendiguren, estamos hablando de esta clase industrial. Y acá también, Rodón, hay un tema que de fondo que tiene que ver con lo que planteó Cristina cuando estuvo allá en el G20, ¿no? Y esta idea de reconstruir un capitalismo en serio, ¿no? Nosotros creemos que no existe, es decir, en un marco de un mundo que explota, no puede haber una economía que se planifique sin la participación de los trabajadores. No puede haber una organización de la economía por parte del Estado sin la presencia activa de los trabajadores, que somos quienes hacemos la riqueza de este país todos los días, de este país, del mundo, ¿no? Entonces, si somos quienes generamos las ganancias de este país, si somos quienes generamos, es decir, las utilidades de los empresarios, ¿cómo nosotros también no vamos a poder discutir de qué manera se produce? ¿Qué se produce en la Argentina? ¿Qué tiene que ver con poder desarrollar y profundizar economías regionales que hoy están siguen marginadas? Porque el nivel de concentración económica que existe todavía no lo pudimos quebrar. Sí, no. Entonces, no hay distribución de la riqueza sin control de la producción. Es decir, no hay. Si nosotros no discutimos producción, es lo mismo que te diga yo a vos, che, discutí cómo repartís estas 8 porciones de pizza para 20 personas. Es imposible de esa manera. Nosotros lo que queremos es, bueno, entremos a la cocina, veamos cuánta harina tenemos, veamos cuánta sal, veamos qué levadura le vamos a poner. Eso no lo pretende la presidenta de la Nación. Esta es la discusión de fondo. Yo creo que la presidenta cree... Vos que en este no momento sos. No, vos no tenés no, nada inocente. No, nosotros por creemos... eso la definición de Cristina Fernández en la UIA es una definición hay estratégica. Una definición clara. Es estratégica. Hay una definición clara que tiene que ver con creer que se puede avanzar sin mayor participación de los trabajadores. No, pero es una estupidez. Es una estupidez. No sé lo que decir. Yo digo no, lo bueno, que nosotros lo que nosotros definimos es está claro que en este momento político se cree que habiendo metido de la mano de Julián Domínguez parte de la mesa de enlace adentro, incorporando a Mendiguren y esa idea de reconstrucción de un empresariado nacional. La burguesía nacional. Y construyendo una fuerza política como la que define construir Cristina, nosotros creemos que eso va a un choque muy directo, porque históricamente ya nos pasó. Cuando cada vez que existió una crisis mundial, los pueblos tuvimos posibilidad de levantarnos. La primera guerra y el oligoyenismo, la segunda guerra, lo que se reconstruye del peronismo. Y hoy, frente a esta gran crisis mundial, nosotros creemos que tenemos una posibilidad impresionante de avanzar. Miremos Latinoamérica, digo, ¿no? Siempre que ellos allá se pelean, nosotros tenemos posibilidad de avanzar. Ahora, ese avance no puede ser reconstruir algo que ya fracasó. Porque no nos olvidemos que esa misma empresariado nacional que se reconstruyó en el 45 fue la que bombardeó la plaza en el 55. Esa misma burguesía nacional que se reconstruyó fue la que en el 66, junto a Engonía, estuvieron a favor de la noche de los bastones largos y perdimos nuestro químico, nuestro físico. Fueron los mismos que en el 76 dieron el salto. Fueron los mismos que acompañaron el menemismo y después lo lloraron. y que hace menos de dos años, en la 125, cuando nosotros estábamos discutiendo, a nuestro entender, el corazón del problema nacional, que tiene que ver con cómo nosotros empezamos a discutir quién se apropia de esta renta nacional que hace 150 años nos robaron, también estos muchachos de la Unión Industrial Argentina dieron el salto y dijeron, no, nosotros vamos al pacto social, pero con las organizaciones del campo. Entonces nosotros decimos, no tiene que ver con una maldad individual, que si de Mindiburne, sino tiene que ver con intereses objetivos. Hoy decía el Congreso, está, En donde cada uno se para. Es decir, la reproducción de ellos tiene que ver, ver con la posibilidad de avanzar, yo, mira, conquistar mercado. ¿Qué te diría un fanático del modelo? Lombardi, eso es una chicana. Porque a veces vos también lo decís, no me chicanees. Yo te podría decir, la estás chicaneando, Cristina Fernández de Kirchner, no estás planteando algo que vos, en tu lectura, decir, ¿por qué una vez más la sociedad con los poetas muertos, pero en realidad son los que le dan la energía, la sangre, que es de los trabajadores? No, yo, pero es lo que se negocia, pero se negoció hasta acá, Pablo. No, se yo negoció siempre. Mirá, nosotros, y en esto vos sabés cuál es nuestro posicionamiento, sí, nosotros creemos que es con mayor profundidad de esto que se vino reconstruyendo el 2003 hasta acá. Ahora, lo que venimos diciendo y hace pero tiempo... Pero es la primera vez que yo te escucho y puedo entender... ¿Qué es la profundidad? No, para nosotros decir... Y si ahora vos me estás diciendo, mira, si se recuestan con la UIA, con la mesa de enlace adentro, con algunos sectores intelectuales que en los 90 aplaudían, ¿cuál es el papel nuestro? Y usted el papel que tiene es un papel de soporte. No, mira, nosotros... No es de actuación protagónica. El 18 de septiembre del 2009, Hugo Moyano dice muy claro en Mar del Plata, cuando se lanza la corriente del sindicalismo peronista, que tiene que ver con que si hasta acá el movimiento obrero fue la columna, eso como columna no alcanzó, porque para nosotros ser columna terminó siendo ser base de maniobra de proyectos que nosotros no conducíamos. Estamos convencidos que hay que profundizar y hay que fortalecer el proyecto nacional. Estamos convencidos que queremos que exista un empresariado nacional firme, que defienda los intereses nacionales, que se ponga, es decir, la camiseta del pueblo argentino y enfrente los intereses extranjeros. Nosotros acá no decimos que tienen que estar afuera, no, todo lo contrario, quisiéramos que estén adentro todos los empresarios nacionales, los sectores intelectuales. Ahora, el problema es bajo el plan de quién. Sí. Porque cuando el plan no lo puso el movimiento obrero, no fue que solamente nos secuestraron, nos asesinaron y nos desaparecieron trabajadores, sino que fue el conjunto del pueblo el que fracasó y el que se fue al fondo del mar. Entonces, nosotros siempre decimos, cuando el movimiento obrero pelea, no pelea para sí mismo. Cuando el movimiento obrero avanzó, se benefició el conjunto del pueblo. Entonces, en un momento crucial como en el que estamos, nosotros no podemos... Este es un momento crucial. Sí, no podemos dar marcha atrás, es decir, no podemos pensar... en que lo que nosotros planteamos atenta contra alguien. Cuando nosotros decimos, o lo mismo desde la juventud sindical, nosotros no armamos orga, no queremos armar un espacio más que se inserte en el sistema político actual. Si nosotros no generamos herramientas capaces de generar cada vez mayores niveles y grado de conciencia en los trabajadores, que para nosotros conciencia es justamente pasar a la política, dejar de ver paritaria, dejar de ver el camping de vacaciones, dejar de ver si a fin de año ¿entendés? Me llevo tal o cual de premio, y que empecemos a ver las necesidades del conjunto del pueblo. Y cuando decimos trabajadores, no es el que está afiliado a la CGT, nosotros con los compañeros de la CTA venimos avanzando, y cuando decimos trabajadores son los ocupados, son los desocupados, son los que están en negro. Entonces, se nos ataca muchas veces de corporativo, ¿no? Y a nosotros nos da cierta duda que justo ese sector del movimiento obrero que empieza a discutir el pasaje de la política, que de hecho empieza a romper lo corporativo, es el sector más atacado. Porque yo no me imagino a muchos dirigentes que hoy desde el gobierno se los nombran, es decir, y que sabemos de la trayectoria que tienen, discutiendo la participación de los trabajadores, de sus propios trabajadores que representan, de cara a las empresas. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que profundizar esto, para nosotros tiene que ver con profundizar los niveles de conciencia de cada uno de los trabajadores, que entendamos que hay que poder pelear por las cuestiones comunes que tenemos por delante. Y un tema que también en esto que se nos achaca de corporativos, nosotros decimos, y yo te pregunto a vos, es decir, ¿alguien cree que nosotros no vamos, si es por paritaria, no vamos a poder obtener los 5.000 o los 10.000 pesos de premio de productividad que haya a fin de año? El problema es nosotros cuando discutimos participación de los trabajadores en la ganancia. No es por nosotros, que tenemos gremio fuerte, que tenemos gremio representativo. Yo me quiero imaginar, es decir, si un empleado de comercio del Jumbo, sus referentes y sus delegados van a salir a pelear por eso. Y probablemente no, probablemente Guate no pelee como tenga que pelear. Entonces lo no, que nosotros planteamos es, che, ojo, que justamente lo corporativo es que esto se resuelva por paritaria. Porque si nosotros lo planteamos por la IESMA y el proyecto que se dice, el proyecto de recalde... Las empresas gaseosas, si no le van a dar a Camionero... Eso es lo que te iba a decir. A mí me queda claro. Nosotros, esto no es una pelea para nosotros. Entonces se ataca, y es más, y en el proyecto de ley se plantea la generación de un fondo para... Primero, que vos cuando vas, no hay posibilidad de reparto de las ganancias si no controlás. Y cuando controlás, te empieza a ver todo el tema de las empresas en negro, las terciarizadas. El discurso de la señora Presidenta de la Nación en la UIA es estratégico, porque ella conoce la ley. No es la discusión del 50-50, es el control. Y el control es necesario, que no exista control para el sistema y el modelo. Entonces es el empresario que te da. Y hay que reconocer que el empresario decide estar en la Argentina, fugar capitales, pero se queda en la Argentina. Eso no va a cambiar, pero no tengo dudas, salvo que se produzca, como dicen ustedes, una correlación de fuerzas. Yo no quería dejar pasar la oportunidad en esto de lo corporativo. Yo a la mañana, en el arranque, decía lo de las chicanas. Nos conocemos de vernos en la calle, de actividades, poco, lo que no puedo decir, lo conozco a Pablo. Fíjate que es algo más que simbólico cuando decías sobre la frase de Moyano en Mar del Plata. Moyano en Mar del Plata era el que firmaba las solicitadas cuando la AAA estaba en la Argentina, y eso no lo desconoces vos, ni yo tampoco. ¿Qué quiero decir? La renovación además se tiene que dar en la edad, pero también en la expresión que vos estás manifestando aquí, es decir, esto no es la ley de Moyano y Recalde, ahí se puede dar un salto. Como es un personaje nefasto para mí Aníbal Fernández, porque es nefasto, si hablamos de Costec y Santillán, yo tengo que hablar de Aníbal Fernández, parece que no hay que hablar más de Fernández en ese aspecto. También Moyano. No desconozco que Moyano con el MTA en los años 90 rompe con una lógica que hacía la burocracia y una adhesión al peronismo de Menem. ¿Qué es lo que vos entendés en este momento histórico que llamás crucial? Deben cambiarse los patrones y los paradigmas de discusión, de poder sindical, de poder obrero. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Mirá. Con Hugo hemos hablado varios, tenemos relación directa, así, ¿no? Y hemos hablado muchas veces, tanto lo de los 70, en donde él manifiesta explícitamente, y es un tema que no hay que esquivarle, ¿no? Él dice, compañero, nosotros nunca salimos a correr compañero, ni vendimos compañero. Sí, él reconoce un encuadramiento gremial, que él estaba en la juventud sindical, claro. Y cuenta los mismos enfrentamientos que hoy existen entre los distintos espacios, en el contexto de violencia vivida en los 70, cuando te cuentan los enfrentamientos que hay, no dictan de los enfrentamientos que hoy pueden existir entre los distintos espacios de juventud que todos conocemos, digo, ¿no? Entre las chicanas, los enfrentamientos, las peleas, las agarradas piñas que han existido. Entonces, te dice, che, mirá, fuimos parte de... Es distinto. Es distinto, no, por no, no. Por favor, no. Ni cerca. No, está bien. Ni cerca. Yo con esto digo, te quiero expresar lo que cuando nosotros lo hablamos directamente con él. No, está bien, sí, Moyano te dice sinceramente, nosotros cuando estaba en la juventud ahí en Mar del Plata creía que los subversivos eran un problema para el desarrollo del país, me parece sincero. De ahí a salir, y te lo dice el mismo, dice, de ahí a esto que se dice, de haber salido a cazar gente, de entregar gente, dice. Primero la edad que él tenía, no tenía ningún grado de responsabilidad. Se le dice que era el responsable de la juventud sindical porque no había juventud sindical en Mar del Plata. Entonces dice, claro, lo único, dos o tres que habíamos, aparecíamos como apareció como una conferencia, apareció una foto y... No, no quiero tampoco ser ingenuo en esto. Digo, claro. Te cuento porque es un tema que nosotros... Porque tenemos una lectura también de los 70, digo, ¿no? Tenemos una lectura... Y que muchas veces se ha dicho en estos últimos años que está resuelta, y para nosotros no está resuelto, y que tiene que ver con lo que veníamos charlando. No está resuelto el enfrentamiento que agudizó el enemigo hacia dentro del movimiento nacional. Porque mucho de esto que hoy se ataca al movimiento obrero en la figura de Moyano, pero que en verdad no se ataca a Moyano, se ataca a cada uno de los trabajadores que viene en la Argentina, también hay mucho de eso, de agudizar contradicciones adentro del movimiento nacional, para que las expresiones que empiezan a tomar grado de conciencia no se desarrollen. y que ese proyecto se trunque antes. Entonces, con esto, ¿no?, de lo que nosotros retomamos, y después, sin lugar a duda, la coherencia que tuvo ese sector del movimiento obrero que se transformó en el MTA, que enfrentó en los 90, que en el 2000 fueron los únicos que denunciaron, cuando muchísimos progresistas que hoy son parte del gobierno se escondían con lo de la Banelco, así también fue el movimiento obrero conducido por Hugo Moyano, y que en ese momento, encima en alianza con la CTA, participó la CCC, porque acá, si bien también muchos, algunos cineastas sobre todo, cuando hacen sus películas, eliminan al principal orador de la marcha federal, que fue Hugo Moyano, no nos olvidemos que en ese momento, cada vez que hubo que salir a pelear en la calle, la unidad del movimiento obrero se dio de hecho, uh-huh, digo, ¿no? Y fue de conjunto con la CTA y fue de conjunto con la CCC. Nosotros retomamos eso, y lo que nos parece, siempre decimos, nosotros tenemos que pensar en poder construir un movimiento obrero que tienda y que tenga en sus manos los problemas nacionales. Eso es ir contra lo corporativo. Bien, retomamos el programa de Huerta Grande, sí, la FALDA, CGT Los Argentinos, digo, es empezar a discutir desde los intereses de los trabajadores cómo tiene, hacia dónde tiene que ir el movimiento nacional, ¿no? Bueno, hace poco charlábamos que las contradicciones tienen que aparecer. Las contradicciones existen, estamos muy lejos de resolver los problemas. El sistema no resuelve estos problemas que estamos planteando, vos lo sabés eso, como no sos ingenuo, vos sabés que este sistema capitalista, con el modelo que quieras, no lo va a resolver. De hecho, la Presidenta de la Nación, yo siempre recuerdo y siempre digo que es muy sincera y muy expresiva. Delante de Eve Bonafini, estaba Moyano, estaba Piumato, estaban los empresarios, recuerdo porque estaba el titular de la Renault Argentina, cuando le dijo, chicos, no se equivoquen, el peronismo nunca planteó una lucha de clases. Y todos aplaudieron. Es decir, hay una explicación, hay una sinceridad, está diciendo, no vayan por ese lado porque no lo creo. La última pregunta que te quiero hacer, si esto que vos manifestas, imagino que está en circulación, que no el moyanismo, sino el sector sindical, lo tiene en debate caliente, porque si la Presidenta dice la ley no, sí, Camionero puede sacar un buen convenio. Ya está. Y la ley lo que estaba diciendo es, ampliemos la base de sustentación y vamos al control, porque la ley y a la ley. ¿Qué es la utilidad? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo llegan a balance cero? Es todo esto, es conmover una parte, eso sería la profundización. ¿Esto se va a expresar en el Congreso a través de Moyano, que obtuvo una banca? ¿Lo vas a expresar vos acá en el Consejo Deliberante? ¿O la disciplina partidaria es la que va a gobernar, como ha ocurrido en otros periodos? No, mira, para nosotros, y esto lo discutimos siempre, tanto la disciplina como la orgánica tienen que ver con un proyecto. Y el proyecto en el cual nosotros nos sumamos tiene que ver con esto que te contaba, que venimos charlando. ¿Sí? Para nosotros el proyecto tiene que ver con profundizar y llegar. Y este fue el compromiso que nosotros encima asumimos con el propio Néstor Kirchner cuando se lanzó la Juventud Sindical en una par. Nosotros, si bien salimos del infierno, todavía estamos entre cunquilla y intentándonos parar. Entonces decimos, no va a haber justicia social hasta que deje de haber pobre en la Argentina, no va a haber justicia social definitiva hasta que no haya trabajo en blanco para todo el mundo. Aplaudimos todas las medidas de inclusión existentes. Ahora, nosotros estamos obligados a alcanzar la justicia social porque no hay posibilidad de que los trabajadores se liberen en tanto y cuanto siga habiendo trabajo en negro, existen las terciarizadas, se sigue explotando, entonces sí, y que sobre todo que la producción siga estando al servicio del lucro individual. Nosotros hay algo que digo, y esto lo decía la Constitución del 49, no estamos inventando nada. Cuando en la Argentina se llegó a discutir la función social de la producción, tiene que ver con que no hay posibilidad de repartir lo que vos no controlás. Entonces, ¿cómo los trabajadores se pueden apropiar de algo que no controlan? Y a eso encima le agregamos que, y encima lo hacemos nosotros. Entonces, y es sobre nuestro esfuerzo, sobre nuestro lomo, sobre nuestro sudor. Entonces, lo que venimos planteando nosotros es esto. Y esto lo planteamos en las instancias locales, en las instancias provinciales, en lo nacional. No nos varía. Ni que hablar que la dimensión de las problemáticas a veces que hay que asumir son muy bien distantes, ¿no? Pero estas son las problemáticas que se nos aparecen a nosotros todos los días. Entonces, y este es el mandato que nos parece que nosotros tenemos y que nos tenemos que hacer cargo del lugar que nos toca ocupar en la historia, ¿no? Y en este momento político. Pablo, gracias por estar aquí, ¿eh? Suerte. Ahí pasaba Pablo Lombardi. Sí, es un momento crucial. Si se toma en serio la historia y si estamos en condiciones de atravesarlo. Más que después leerlo cuando somos viejos, que hubiera sido si hacíamos aquello. Bueno, por ahí hay que hacerlo. Y no esperar más resultados, sino hacerlo.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Segunda hora de Recorte Informativo, 10:30 aproximadamente, vendrá aquí al estudio y permanecerá hasta el final Cintia Medina, sí, que está trabajando allí en la producción. Le voy a pedir a Bernardo que nos preparemos para poner al aire lo realizado en el día de ayer. Tiene que ver con Villanueva, una vez más. Una vez más Villanueva, porque lo permisivo del gobierno hace una política del gobierno, que allí se disputen el poder, no el territorio, no el desarrollo de un barrio, no la inclusión, sino el poder. Sectores que están dentro de lo nacional y popular. No está la CCC ahí, no está el Frente Amplio Progresista, no está el Partido Obrero, no está Confluencia Político Social 29 de Mayo, no están. Las organizaciones que están son kirchneristas, oficialistas. Estuvo la Tupac, por lo menos en la representación de Juan Carlos Sancheta. Juan Carlos Sancheta, vía Facebook, renunció a la Tupac o dio un paso al costado de la Tupac. Ya la Tupac no está. Muchas fuerzas, algunos sellos. Una historia reconocida, repetida. Pero lo que pudimos enterarnos en el día de ayer, me mandaron un mensaje de texto que me preocupé mucho porque hablaba de una nena, una chiquita, que hasta lo ubico, es la hija de uno de los caseros que tiene Daniel Grasa, alcanzada por un balazo de una 9 milímetros. Entonces, comencé a llamar por teléfono para saber si esto era parte de las historias nunca consumadas o efectivamente se estaba dando en Villanueva una guerra como la que se describía. Y en tres fuentes distintas, lo que obtuvimos es que sí hubo una balacera de dos grupos, que fue golpeado salvajemente un dirigente del MTL, y que por eso hoy a las 10 de la mañana habrá comenzado la conferencia de prensa, trataremos de ir allá. En el mientras tanto ponemos al aire el testimonio de Mario Salcedo, que es el esposo de Emma Schiappelli. ¿Y quién es Emma Schiappelli? La propietaria, la que en la provincia de Buenos Aires aparece como la dueña de esa tierra. La escritura está a su nombre. Desconoce el trasfondo Salcedo, es un hombre que sabe de política y de tierra. Yo ahí he tenido tambo, he criado a mis hijos, mi mujer ha sido docente de ese barrio, he llevado una vida digna, linda, he tenido animales. Esto que hay ahora no lo conozco. No lo conocía. He vendido, ¿en qué aspecto? No he cobrado. ¿A quién le vendí? Sí. Ha vendido por su cuenta, se ha metido la política en el medio, se ha metido alguien que se erigió como representante de agrupaciones como la Tupac Amaru, como Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y lo cierto es que ha venido al predio para respaldarlo, ha venido Juan Cabandier, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ha venido Tati Almeida, madre de esto que se llama Encuentro de Reconstrucción Popular, me parece que es Alejandro Almeida, así es. El hijo de Tati Almeida, sí. Ha venido, ha estado Mario Barbosa, que era jefe de prensa del municipio de Moreno. Esto fue el respaldo de un señor que era Juan Carlos Sancheta, que vino con un proyecto de cooperativa, un delegado de la Tupac Amaru. Bueno, todos esos estuvieron en tu ahora, casa. ¿Ahora qué hicieron después? Perdón, todas esas personas... Yo estaba alejado porque ver lo que fue realmente un oasis. Mis amigos decían realmente vivir en el medio del campo a 37 kilómetros de capital era un lujo. Y ver esto que hay ahora, total desapego a la tierra, le han vendido lotes de... No sé, no sé las dimensiones, la gente tampoco sabe qué dimensiones tiene, porque como no tienen papeles lo que compran, no sé, realmente es doloroso ver lo que fue antes y lo que es ahora. Le pregunté, y no sé si está la formulación, si no la redundancia vale, a Salcedo si existió algún tipo de convenio, acuerdo no necesariamente firmado, digamos un pacto, entre Salcedo y Sancheta, para que llegue a la casa de Salcedo Tate Almeida, Cabandié, Mario Barbosa, un dirigente de la Tupac, dándole a los habitantes del asentamiento esa garantía que nos lo expresaron. ¿Cómo podíamos imaginar que nos iban a estafar si estaban toda esta gente tan importante? No sé si se llega a comprender esto de que no trabajamos sobre la chicana, es que Cabandié, Tati Almeida, Mario Barbosa, sabían que ese acto era convalidar el sueño del barrio 30.000 compañeros. ¿Qué hizo Cabandié cuando se le acercó la documentación de recibos de librería, un convenio entre Daniel Grasa, que ahora es denunciado como estafador, y Juan Carlos Sancheta, que era representante de Grasa, el estafador, y al mismo tiempo representante de el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y el barrio 30.000 compañeros? La segunda intervención de Salcedo, el trabajo de producción de Cintia Medina, es el siguiente. No tuve un convenio con nadie. De palabra me pidieron, me dijo un señor Sancheta, sí, que era el que mandaba uno, poner entre paréntesis, cooperativa. Sí. Porque yo de las cooperativas entiendo que está el INACIM, INAES. Salcedo, cuando digo convenio, no estoy hablando necesariamente de algo rubricado en un papel. Estoy hablando, aunque sea de palabras, que se permitió Juan Carlos Sancheta, que inclusive estuve haciéndole notas allí en el lugar, el desarrollo de un centro, de una cooperativa. Inclusive vimos mujeres en ese tiempo limpiando el lugar. ¿Sí? Estaba como convencido que eso podía funcionar. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Y porque yo he trabajado en prensa de las cooperativas de servicios. Sí. Un instituto como el INACIM sirve para que la cooperativa, que en realidad es un eje de acción democrática, porque tiene asamblea, tiene un consejo, es decir, cumple algunas pautas que este tipo de cooperativa no lo cumple. Entonces es fácil. Arma una cooperativa y quiere decir, vos estás en la cooperativa. Bueno, está. La cooperativa no lleva fin de lucro. Correcto. Entonces, pero esto era una cooperativa sui generis, que yo creo que le pusieron cooperativa porque suena lindo el cooperativo, pero le pusieron un nombre político, 30.000 compañeros. Barrio 30.000 se iba a ser. Sí, yo le pedí compañeros. Si podía ser barrio 30.000, porque no todos eran compañeros, eran 30.000 desaparecidos. Bueno, esto hasta lo charlamos, pero a partir de ahí, bueno, yo me he enterado, porque me alejé que hubo venta de lotes, se armaron pequeñas inmobiliarias, entonces cada uno llevó agua para su molino. Inclusive en una reunión que hablaron mal de Sancheta, y yo estaba, y Sancheta no estaba, yo les dije que me parecía mal que hablen mal de Juan Carlos Sancheta, que esperen a que venga y se lo digan en la cara, porque si no es fácil, que la moral de cada uno está en la boca de cualquiera. Y sí. Y aquí, como lo explicamos en algún tiempo, y cada vez que volvemos a Villanueva, que es Malaber, la división entre Villanueva y Malaber la determina la calle Barker, es que Salcedo vende en el año 2004 ese pedazo de tierra al señor Daniel Grasa. Y se repite la misma operación en el año 2007 a la señora Agosti. ¿Qué es lo que pasó entre el 2004 y 2007? Que la venta de la tierra para escriturar Grasa debía levantar una deuda y se asumía Grasa a levantar un embargo y juicios de apremio. Como no pudo hacer eso Grasa, y yo me sigo preguntando si gastó algo así como 500.000 o 600.000 pesos, Grasa en el 2004 volvió a gastar 500.000 pesos en el 2007 por la misma operación. Yo pues soy un mal pensado nada más. Me cuesta imaginar una persona que hace la misma operación y gasta cerca de 800.000 pesos porque después hay un descuento ahí y no escriturar. Bueno, Grasa no escrituró en el 2004 y no escrituró a Agosti, que es la esposa de Grasa, pero como están casados está comprando Grasa en el 2007. ¿Qué dice Daniel Grasa? Que habría sido herido con un arma blanca en el día de ayer. Que él, es cierto, no escrituró, que él tiene que levantar un embargo, pero él le compró. Puso la plata en la escribanía, una de acá de Moreno y la otra en Capital. Así que él puede vender explicándole al comprador que ese terreno tiene deuda. No sé si tratan de seguir la línea o la propuesta que todo lleva a la venta y a la estafa, todo. Salcedo explica cómo fue la venta del terreno, el tercer audio, y trataremos de ubicarnos ahora en la conferencia de prensa donde está el MTL, Oscar Retuerto, que se acuerdan de Retuerto. Estaba en un encuentro, se peleó con Richie, terminó adhiriendo a Mariano Hues y una parte de su teba que hace a la CTA, en este momento allá en Villanueva. Salcedo, tercera parte y luego vamos a lo que ocurrió en estos días. Yo vendí en el año 2007. Antes no habías vendido. En el 2003 he vendido y se canceló el contrato porque no pagó. Por eso, vos vendiste en el año 2003 a Daniel Grasa y en el 2007 a la esposa de Grasa. A la esposa de Grasa que tampoco completó el pago porque falta la friolera de 364.000 pesos que estoy pagando regularmente yo. Dicho esto, lo que están escuchando los oyentes que sigue siendo propietaria de esa tierra la señora Schiapelli y la señora San Giacomo, entiendo yo por lo que vos me decís. Sí, seguro, claro, seguro realidad, Emma Schiapelli. San Giacomo vendió bien y cobró todo, pero los impuestos los estoy pagando yo y si ese es mi socio me debe la mitad. Te debe la mitad San Giacomo a vos. Pero en realidad todo esto lo debe la señora Agosti, que es la esposa de Daniel Grasa. La esposa de Daniel Grasa. Correcto. Dicho en palabras más simples para que quienes escuchan esto y después llevan al barrio, allí a Malavero, Villanueva, lo que estamos charlando con Salcedo, es que Grasa nunca pudo haber vendido nada. ¿Correcto? Bueno, yo no sé si nunca pudo. Yo no sé cuándo uno ve. Lo que no puede entregar es los papeles de titularidad. Ok. O sea, comprar, yo te puedo vender mi auto, pero si no está mi nombre, no te lo puedo vender. Bien. Entiendo yo. Ahora, si vos lo querés comprar, y bueno, no, yo entiendo que la gente lo compra. Bien, la gente, las familias que están allí, creían efectivamente que estaban comprando definitivamente la tierra. Y si sí, Grasa no escrituró... Sí, si no, claro, se largarían a edificar. Pero claro, si Grasa no escrituró, mal puede pensar esa familia carenciada que está comprando definitivamente la tierra, porque la tierra sigue siendo de Machiapelli, ¿correcto? Sí, pero yo te decía antes que he visto recibos. Suponete que yo te vendo un lote a vos, entonces recibo dice, recibí de Rubén Bustamante la cantidad de 300 pesos. Firmame acá, Rubén. Bueno, y te dejo el recibo. Entonces, el papel que me mostras dice, recibí de Bustamante la cantidad de, firmado Rubén Bustamante y número de documento. Sí. Y yo digo, ¿cómo la gente puede llegar a hacer eso? Claro. Si en qué ignorancia estamos sumergidos. Muy bien. Fue muy, muy pedagógico Salcedo. Él puede vender. Lo que no le puede entregar a la gente, gracias, son papeles porque no los tiene. Y entonces, Salcedo puede venderle, de hecho le ha vendido a Grasa. Lo que no le puede entregar los papeles a Grasa hasta tanto Grasa no levante el embargo. Gustavo es del MTL, es hermano de la persona agredida que fue brutalmente golpeada. Por eso hay una conferencia de prensa, guardamos la comunicación telefónica con Oscar Retuerto, que en instantes creo que va a llamar él para entregarnos algunas definiciones. El MTL ingresa a Villanueva luego que se va Juan Carlos Ancheta. Esta no es una especulación nuestra o de quien les habla. En Villanueva actuaba Maciel al fondo, ingresa Sancheta acordando con Adrián Ángel luego de la toma que hace Maciel al fondo, desalojo de Radizani, reocupación de esa porción de tierra que es la Tosquera. Allí alcanza la propuesta Juan Carlos Sancheta de pedirle a Grasa un pedazo de tierra de la 319 en comodato hasta tanto firmara el desalojo de Radizani para sacar a los habitantes de la 318. Entonces los 319 pasan a 318. Luego intervino el Pastor Sosa, aunque el Pastor Sosa aclaró que llegó al lugar porque algunos fieles le dijeron: mire, pastor, tenemos la dificultad con unos matones que trabajan para Sancheta. No escuchamos en ningún momento el MTL. No lo escuchamos. Sosa estuvo en la FTV, ¿sí? Y estas eran las organizaciones que nosotros conocíamos, que conocemos hasta hace 2 meses atrás. Ingresa el MTL. Lo escuchamos a Gustavo, que habla qué pasó y desde cuándo militan en Villanueva. El domingo con algunos conflictos en el cual uno de mis hermanos que militan en el espacio nuestro se vio afectado por 2 personas que a punta de arma lo golpearon fuertemente, está muy lastimado. No podemos determinar específicamente a quién responde esta gente, pero indudablemente es alguno de estos grupos que se están tiroteando entre sí. Acá, para no hacerlo muy largo, pues estamos en una reunión en este momento. Tenemos que dejar en claro primero que hay una ausencia tanto del gobierno de Moreno como también de las fuerzas policiales, que pasan de rato cuando escuchan un tiro y después es como que dejan la zona como zona liberada. Acá lo único perjudicado es la gente, que fue de distintas maneras engañada con el tema de las cuotas de los terrenos y de diversas formas, y hoy por hoy está siendo víctima, digamos, de balaceras que vienen de un lado hacia el otro. Y bueno, sinceramente, como vecinos nos sentimos con mucha bronca por no tener una respuesta con este tema. Y esperamos una respuesta tanto del señor Mario Ruiz como de las autoridades que le competan el tema. Acá, en lo que pasa esto, se darían cuenta que es tierra de nadie. Pero esta gente responde a alguien, seguramente, no actúan por sí solos, porque tiene facilidad para manejarse en cualquier lugar, facilidad que no la tiene cualquier ciudadano común. Yo lo que te puedo comentar es eso: sí hubo balaceras, sí hubo heridos de balas, se sospecha que una niña también ya está herida, no sabemos específicamente quién, pero sí han pasado todas estas cosas. ¿Cuándo el MTL va al terreno? ¿Hace poco? ¿Hace 2 meses? ¿Antes no estaban ustedes? No, yo soy una persona que ha militado mucho tiempo en el MTL, he dejado mucho tiempo de militar, sinceramente, en el MTL, y me incorporé nuevamente en mayo, abril aproximadamente. Y empezamos a tener una actividad abierta como MTL-CTA hace no más de 2 meses, 3. Yo sí he tenido un trabajo y una participación en el lugar. Y el funcionamiento que tenemos nosotros es copa de leche en el Bernabéu, apoyo escolar, todo tipo de trabajo social y político vinculados a las actividades barriales, no es otro, pero sí es breve el desarrollo del MTL en el lugar. Es incipiente, es un desarrollo de estas características. Por ahí, como las casillas que vimos cuando fuimos con Cintia, también con Bernardo, estuvimos ahí en Villanueva, son en la 319, cuidado, en la 319 las casillas, algunas son de chapa y cartón. No ocurre lo mismo en la 318 porque ya hay construcciones de ladrillo. Digo, para los que quieran hacer algún negocio con algún tipo de barniz o maquillaje de bloqueras y demás, hacia el fondo avanzaron y mucho. Quedan algunas casillas. ¿Por qué la intervención? ¿Por qué no antes? Si hace 2 años, yo me lo tengo que preguntar. No invalido la presencia, quiero saber el por qué. ¿Qué es lo que pretende hacer el MTL? ¿Un comedor? Hay un comedor. Griselda ya no está más en la Tupac y está en el MTL. Lo que nosotros hemos denunciado son las redes clientelares y lo seguiremos haciendo. Porque esas redes clientelares que han permitido las estafas. Y eso de hacer de Villanueva tierra de nadie, es lo que explica la balacera de hace un día. Vamos a escuchar el audio número 7 y después vamos a la tanda, Bernardo, que es el audio de Roberto. Roberto militó en el espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, estuvo en la Tupac, y le pregunté si hubo disparos y si Graza fue herido con un arma blanca, además de los golpes que recibió el dirigente del MTL, y lo confirma de esta forma. A la cena hubo anoche, de las 11 a las 11, de los metros de la mañana. Acá hay demasiados chicos, hay gente con muchos chicos, y acá es la tierra de nadie. Acá hay una persona que se cree que es dueña de toda la tierra, que no la es, quiere ganar espacio para beneficios propios, y está el dueño de por medio que quiere lotear y vender hacia un barrio como corresponde. ¿Quién es la persona esta que vos decís se cree el dueño de todo? A lo que nosotros sabemos, que lo único que le está faltando vendría a ser como que tener la escritura de toda la tierra, porque ya la tiene toda paga, que es Daniel Graza. ¿Y quién es la otra persona que decías vos recién que se cree el dueño de todo eso? Mira, yo por haber colado con la cooperativa, yo ya pertenezco a la PIPAC, que acá la trajo el señor Franqueta. A los que integran la cooperativa, cuando se da la gana al señor, nos descuenta que una vez que conté, sí, nos paga. Bueno, tiene un grupo de gente que la puso como delegado del barrio, que se creen que pueden armar y desarmar lo que quieren. Se cubren atrás del espacio de la calle de Almeida, como que la madre de los armarios lo van a hacer mal de todo. Y esto es la noticia importante, que hay muchos chicos, hay muchas criaturas, y lo que más les interesa es que la mayoría son todos barrios laburantes. El rumor, la versión es que Daniel Graza fue cortado con un elemento punzante, un arma blanca, en un enfrentamiento. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, sí, es así. Sí, es así. ¿Y quién es el grupo que lo atacó a Graza? No sé, yo sé, la noche de una balacera, pues supuestamente el grupo que maneja este hombre, con esta persona que se cree el dueño del barrio, bueno. Es un pedacito de tierra. Si uno lo mira al mapa de Moreno, es chiquitito. Lo que a mí me impactó de Villanueva es la decisión de las familias de vivir, aún subsistiendo. O subsistiendo para vivir. No importa saber demasiado. Sí corren los rumores, las versiones. Si es de Sancheta, cuando estaba Sancheta, si era de Graza, si era Ángel, si era de Maciel, si era del pastor. Es como un desprendimiento que hacen los vecinos que están allí, de que son esas personas las que van a decidir si la luz está, si el agua llega, si se negocia con Graza, si no se negocia con Graza. Es algo más que una sensación, porque nosotros cuando fuimos a Villanueva le explicamos a los vecinos que eso estaba en un plano legal a resolver cuestiones administrativas como los juicios a premio, porque hay dos en Mercedes, por lo menos. Tengo los números de expediente. Nos hicimos de los boletos compra-venta. Ahí aparece y es reconocido por parte de Graza que tiene que levantar un embargo. Esto se sabía hace 5 años. Y aún así se avanzó en la venta, porque la intención era comprar y después las deudas se licuaban con organización social y popular. Lo que charlamos recién con Lombardi aquí es el empresario siempre tiene la razón y es la ley que materializa a ese sector de la población o a esa clase. En una tierra tan importante como la de Villanueva, no solamente no va a perder Emma Schiappelli y San Giacomo, sino que tampoco va a perder el gobierno municipal, que hasta aquí lo que ha hecho es habilitar a sus redes clientelares que se desplacen dentro de lo que es el abanico del kirchnerismo, y además no otorgar la asistencia legal con los datos que Liduar tiene. Tan solo un comunicado diciéndole a los vecinos luego de 2 años y medio, no sean estúpidos, no compren porque hay presuntas maniobras defraudatorias. 2 años. En 2 años hicieron lo que tenían que hacer Graza, compañía, Sancheta, Ángel, lo que ellos estaban destinados a hacer, que era vender algo que no se podía comercializar. Y ahora llegó el MTL con su copa de leche. Y queremos saber qué va a hacer el MTL, qué va a proponer un acercamiento. Ya lo hizo Juan Carlos Sancheta, con un proyecto interesante que era, acompañado por las Madres de Plaza de Mayo, Parril y compañía, hacer un barrio llamado 30.000 compañeros.

Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. En el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Mari Mari Pulangien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Bueno, me acompaña Bernardo Toschi, que estuvo participando, recorriendo, siendo protagonista también de lo que fue este encuentro de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tuvo presencia en Capital Federal y también en la Universidad de Luján. Hay algunos audios que Bernardo Toschi va a compartir con nosotros en la mañana de hoy para que tenga esa continuidad que nosotros intentamos, comprender lo que es el desarrollo de la tierra y la problemática que esta encierra, sin desprendernos de lo que te comentaba Villanueva, sino adhiriéndolo, anexándolo a lo que efectivamente se discutió. La tierra se puede ubicar en agrotóxicos, en desmonte, pero estamos hablando de un capital, si quieren ustedes. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de patria. ¿Por qué no? Toschi, gracias por estar aquí en la mañana de Recorte Informativo. ¿Cómo te va? Buen día, Arlo. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar, para compartir? Bueno, nosotros participamos junto a algunos compañeros del programa La Tierra Quema. Estuvimos participando el domingo en Luján, en uno de los cuatro días que duró este encuentro, este 17º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y en esa jornada se desarrollaron algunos talleres, más que nada de reflexión, de discusión, de debate y de decisiones al interior de la UAC. La UAC es un lugar abierto, razón por la cual nosotros pudimos participar y formar parte de las comisiones y de la toma de decisiones. Y bueno, hicimos algunas entrevistas a algunos referentes y militantes que están trabajando con estas cuestiones del medio ambiente. Y bueno, en esta oportunidad hemos traído algunos audios que son de la Asamblea por el Agua del Gran Mendoza, que es una organización que está trabajando en la prevención de la instalación de mineras. A partir del aprendizaje que han tenido a partir de las luchas que se han dado en San Juan, en Esquel, en Andalgalá, donde los proyectos mineros están muchísimo más avanzados y ya han contaminado y están depredando grandemente la tierra, en Mendoza han podido organizarse y han podido generar un consenso bastante importante dentro de la población para hacer frente a los proyectos que el gobernador, al anterior gobernador y el nuevo gobernador electo están intentando imponer en la provincia. Bien, vamos a escuchar este audio, es Guni, ¿así? Guni. No hay vuelta atrás, escuchamos. Yo creo que esto es aprender de la experiencia ajena. Nosotros nos miramos en el espejo de San Juan, y San Juan para nosotros es el antimodelo. Y esto lo digo ya no como asambleísta, sino como mendocina. En Mendoza, los mendocinos ven a San Juan y lo miran diciendo ya van a venir por agua acá a Mendoza, porque se van a quedar sin agua, porque el proyecto Pascualama, porque Veladero, porque todos los proyectos que están en la Gran Cordillera están haciendo bolsa, los glaciares y las vegas, que es donde percola el agua. Y no en vano, ahí está, no está en funcionamiento la ley de glaciares por el juez Galvez. El otro espejo también donde nos miramos es como los compañeros de La Rioja, siendo pocos, pero con razones fuertes, lograron parar la barrica. Ahora tienen un inmenso problema con uranio y con, de nuevo, la minería metalífera que se les quiere entrar. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos la lucha organizada. Y ni que hablar, los dos casos hitos para nosotros, es que él, cuando le dijo que no, para nosotros lo fundante de mostrar que las comunidades pueden pensar y pueden lograr conciencia, y rechazando hace ya 8 años atrás a las mineras antes de que entraran, y Andalgalá, que tuvo que pagar el precio de tener una minera, pero ese fue el precio para que se formaran las asambleas y lograran parar este proyecto de agua rica. Entonces nosotros queremos adelantar los tiempos, porque la minería es un viaje de ida nada más, no hay vuelta atrás cuando vos contaminaste las cuencas de donde nacen los ríos. Habría que encontrar qué valores están ausentes. Porque decir recursos naturales o bienes comunes o hablar del agua, de la tierra, a mí me da la impresión que representa una minoría, no a la totalidad. Es una minoría en Andalgalá, es una minoría en San Juan, es una minoría en Chubut, lo es en Mendoza. Porque el proyecto de la mayoría es el que expresó Cristina Fernández de Kirchner, pero que es el que expresa de Mendiguren. Es el que se expresa en ese programa estratégico agroalimentario que aplaude a rabiar Gustavo Grobocopatel. La impresión que tengo es que le ponemos a Cristina Fernández de Kirchner elementos que ella no tiene. Y no llegamos a ver la magnitud, o no queremos ver la magnitud del proyecto que hoy se expresa con mucha crudeza. Y no es de ahora, de este año. Viene de muchísimos años. No sé cuál es tu impresión de la UAC, qué es lo que te deja en esto. No hay vuelta atrás. Cristian Ferreira fue asesinado, pero se paró en varias oportunidades delante de topadoras. No salió en ningún medio, no fue tomado por F. Moreno eso. Que se paró. Una vez charlamos con Ramona Bustamante que nos contaba. Sí, cuando escuchamos el ruido de las topadoras en Córdoba salimos corriendo y hacemos guardia. Pero como no hay un muerto, no sabemos qué es eso. Lo cierto es que en la UAC se están juntando hace ya varios años y discuten todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, el agite, la información, el publicitar cuáles son los problemas, cuáles son las leyes que están involucradas en todos estos proyectos, cosas que son que es necesario, digo, afrontar esta tarea. Pero por lo menos lo que nosotros vimos es que hay cierto retraso en plantear la organización, la coordinación de este tipo de acciones que tienen que ver con hacer frente a la violencia explícita y a la violencia avalada por el poder, con acciones concretas de parte de la justicia y del poder político o desde el silencio y el aval mentiroso. Lo que hay es efectivamente un retraso y se ve incluso cuando se refieren al MOCASE como el hermano mayor, porque de todas las organizaciones que están participando en la UAC, incluida el MOCASE es el único grupo realmente numeroso e importante con trabajo territorial. La mayoría de los grupos son grupos minoritarios y urbanos. Son urbanos, más que nada tienen trabajos en territorio que tienen que ver con la difusión en ámbitos urbanos y eventualmente algún corte de ruta para visibilizar esto. Los sucesos y la organización necesaria para ponerse enfrente de topadoras, coordinar acciones para que esto sea una acción que rinda sus frutos y que legitime ese tipo de accionar, es algo que se está trabajando muy lentamente y bueno, con resultados dispares en relación al resultado de los debates, ¿no? Voy a decir, estamos retrasados más que la UAC. Estamos retrasados. Sin el campo de retraso, en las grandes urbes, ¿desde qué lugar nosotros podemos decir, miren, están retrasados? No, estamos muy retrasados. Sí, voy a partir de ahí. Capitalismo y saqueo. Presencia de Cristina Fernández en el G20. Digo, escuchemos a la señora presidenta que está hablando con su corazón y su historia. Está diciendo lo que es. Es un problema grave, porque en Mendoza, en medios que eran amigos nuestros, que nos daban micrófono, no es que exista censura, pero nos llaman menos. Hay mucha gente, periodistas, que antes hablaban en contra de la minería y al enrolarse en las filas del Movimiento Nacional y Popular, léase un eufemismo, por favor, al enrolarse en las filas del Movimiento Nacional y Popular, como que han tenido que meter abajo de la alfombra la mugre y ni siquiera dar debate. Nos ha pasado en la última marcha que hicimos, una marcha para presentar notas al Poder Judicial para que no sea bajada esta ley que protege a Mendoza por no permitir sustancias tóxicas, que, insisto, socios del ex socios del gobernador quieren bajarla, son los abogados que quieren bajarla. Bueno, en este marco apareció una persona con un cartel de megaminería, con Cristina sin megaminería, y bueno, hice todo un lío, y la verdad que nosotros dijimos que esa discusión no nos la tiene que dar a nosotros, nosotros tenemos re clara qué rol ocupa el gobierno actual y cualquier gobierno que venga, siempre que siga pactando con las mineras, las ojeras, las pasteras, los negocios inmobiliarios, todo lo que venga atrás, bueno, nosotros sabemos qué rol cumple, que la discusión la tienen que dar ellos puertas adentro, cómo van a sustentar el modelo minero, cómo van a sustentar el plan agroalimentario nacional, este nuevo, que agropecuario nacional, que van a alargar con a aumentar la frontera agrícola, es decir, va a ser a costa de pesticidas, a costa de la ley de bosque, no sé cómo van a hacer para cumplirla. Creemos que esto es incompatible y acá no tenemos ningún problema en decirlo. Por suerte Cristina se sacó la careta, lo dijo ante el G20, esto es un capitalismo, bueno, macanudo. Nosotros estamos totalmente convencidos que el capitalismo es un modelo extractivista y que depreda la naturaleza. Así que, sinceramente, esto demuestra que nosotros estamos en veredas opuestas. Ellos tendrán que explicar cómo es sustentable un modelo de este tipo con la convivencia con la naturaleza y con la vida. Vamos a pegar los dos audios y después cerramos con Bernardo Tosi, que participó en esto, que es posible porque hay apertura y porque no son muchos. Yo me pregunto, si fueran muchos con presencia, si existiría la apertura. Me tengo que hacer la pregunta, precisamente para no caer en lo que proponía al comienzo de las chicanas o las suposiciones. Hoy la UAC es esto, es una manifestación con muchos valores técnicos, pero la única fuerza con presencia territorial es el Mocase Vía Campesina, que tiene una discusión interna desde hace varios años, si adhiere o no al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un sector que lo acepta y otro sector que es crítico. De paso digo, quédense, porque en el final del programa lo va a cerrar Cintia Medina y vamos a poner al aire el testimonio de Cristina, que es del Mocase, para que escuchen cuál es la definición que tiene ella respecto a cualquier administración política y del cantante Rally Barrio Nuevo, para combinar lo que hicimos hoy aquí en el programa. Junto entonces el material que tiene que ver con la dimensión humana y cómo potenciar la UAC, de qué manera se logra esto. Acá he hecho toda una lectura política del asunto, pero lo más importante de la UAC es una unión de hermanos, en que uno siente seguridad que en todo el resto del país hay gente luchando, las experiencias de los otros no sirven, nos sentimos hermanados, estamos empezando nosotros desde Mendoza, todo para el norte, estamos empezando a hacer acciones por la regional. Nos cuesta articular, pero digamos, para nosotros el espacio de articulación, de confianza, no estoy hablando de vínculos políticos en el sentido de la vieja política, estoy hablando en los vínculos de la nueva política con el ser humano, con la dimensión humana. Entonces, estar en la UAC para nosotros es reconocernos una dimensión humana de construcción, en un movimiento, darnos como personas y como grupo, darnos el lujo de equivocarnos, pero también de querernos y seguir construyendo. Es una buena red y estamos en construcción y estamos buscando las alternativas a este modelo extractivista en el cual estamos inmersos desde que nacemos, y es muy difícil que el pez pueda ver qué pasa fuera del agua cuando siempre vivió adentro del agua. Bueno, para nosotros en Mendoza el análisis es que la UAC tendría que ser un rol potenciador, que habría que haber alguna visibilización importante. Lo que pasa es que la UAC está hecho de militantes que, a pesar de lo que nos gritan en los cortes y en las marchas, va a andar a trabajar, está formado de trabajadores de estudiantes y, por qué no, de trabajadores y estudiantes, todos juntos en una sola persona, más militantes, no solo un espacio. Entonces, articular en esas condiciones que uno no tiene el rol de militante da una dinámica que a veces no se sabe cómo resolver. Entonces, para mí la UAC, por no, el hecho concreto quizás no sea una marcha exterior, sino que estar en la UAC es un crecimiento personal y una fortaleza que nos llevamos de vuelta a cada asamblea. O sea que si salen acciones es como un valor agregado al solo hecho de juntarnos y estar acá y potenciar y conocernos en la lucha y tratar de armar cosas desde educación, lo que hemos hecho esta semana, que presentamos en la otra UAC en Quimilí, salió que le íbamos a presentar al Congreso la agenda socioambiental construida por nosotros, no la mirada del gobierno. Y bueno, para nosotros esos son los pequeños grandes cambios que van haciendo cuña para romper este modelo de extractivista. Rápido lo tomo y le doy la palabra a Bernardo. La muerte de Cristian fue la cuarta, Cristian Ferreira, la cuarta en los últimos 2 años. Estoy hablando de militantes en defensa de su tierra, el territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron a Javier Chocobar en Tucumán. El 13 de marzo de 2010 murió Sandra Juárez al pie de una topadora en Santiago. El 23 de noviembre de 2010 asesinaron en un corte de ruta a Roberto López en Formosa. De los que conocemos. Bernardo. Sí, ante esto, ante estas caídas de compañeros en lucha, se hace necesario una de los planteos que se hizo en este último encuentro ahí en Luján, donde fue lo rico, digamos, lo organizativo, lo interior, lo potenciador de las luchas. Que tiene mucho de esto que mencionaba Guni, esta cuestión humana, esta dimensión espiritual, que permite también organizarse y reflexionar acerca de lo que se hace. Y se pretendía, y es una de las tareas que se llevaron a sus lugares cada uno de los integrantes de la UAC, fortalecer la Comisión de Legales. La Comisión de Legales tiene la función justamente de generar un espacio de protección legal a los luchadores con la ley en la mano, pero también con acciones concretas antirrepresivas que por lo pronto pasaba por averiguar y tener a mano información disponible de abogados y de contactos con jueces y comisarios para presionar en caso de detención a las instituciones del Poder Judicial para conseguir las liberaciones de eventuales presos políticos que se vayan a dar en el futuro. Esta es una reacción organizativa a lo que se viene dando y a la coordinación necesaria antirrepresiva, en tanto que se tiene conciencia que la lucha va a entrar en un periodo de recrudecimiento. Gracias por estar aquí. Pueden escuchar lo que resta, lo que falta, que es mucho. Y no se trabaja todo en un programa en La Tierra Quema, que va los domingos a las 18 horas. Por esta radio, sí, recuperada. 11 en punto cumplimos y venimos. Cintia cierra el programa de día. Han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena. Recuerdan las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto. Heredado desde el mes Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia. Y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.

y es consecuencia de eso la muerte de Cristian Ferreira, por luchar por su derecho a la tierra donde ha vivido ancestralmente, junto a sus padres, a sus hijos, y ha terminado con una muerte de este empresario Sicioli, lo cual ha puesto gente armada para ir a matarlo en la casa. Cristina, ¿por qué no el juicio en Monte Quemado? ¿Por qué en Santiago del Estero Capital? Monte Quemado depende del juzgado de Santiago del Estero también, pero el juez lo que llevaba esta causa, Cristian venía haciendo denuncias cuando entraron las topadoras a voltear el monte, tiene muchas denuncias, pero los jueces hacían oído sordo, nunca le escuchaban las denuncias de él cuando reclamaba por el derecho a la tierra o que le iban a voltear el monte. Y bueno, cuando eso ha ocurrido ahora, la muerte de Cristian por luchar por la tierra. Estaría bueno que puedas contar cómo es esto de pararse frente a una topadora, frente a una máquina, frente al poder. Sí, es verdad, la máquina es un poder porque viene de parte de los empresarios. Lo que hacemos nosotros cuando entra una topadora en nuestro territorio, primero hacemos la denuncia en la provincia, en nuestro departamento, en la provincia, y cuando vemos que no hace nada, nadie viene a parar la topadora ni nada, porque dejar una topadora que voltea un monte en un día, voltea más de 100 hectáreas por día. Entonces la obligación de nosotros y el apuro que vemos es que tenemos que organizarnos y pararse frente a esta máquina entre muchos compañeros para que esa máquina no continúe volteando el monte. ¿Qué representa la máquina? Representa a las grandes empresas multinacionales. Y esa es la lucha de nosotros día a día, porque nosotros mezquinamos el monte, porque el monte para nosotros es vida, de eso vivimos, de eso producimos, criamos nuestros animales, y eso es el alimento para nosotros, porque si no tenemos monte de tierra, no tenemos vida en el campo. En el campo y en la ciudad también. Estos eslabones que nos cuestan comprender, pero que con el diálogo con los compañeros nos acercamos un poco más. Y la revista Su Estado, Rubén recién leía un apartado en donde mencionaba los muertos que hay a causa del avance del Moreno, habla de esta relación y de esta dependencia que es íntima y dinámica y que incluye lo que es el agronegocio de la soja, la depredación terrateniente, la indefensión campesina, los modelos de resistencia como pararse adelante una topadora para evitar esto, pero también lo que falta por organización, la impunidad de las fuerzas de seguridad y parapoliciales y también la complicidad oficial. Y con la complicidad oficial están los discursos que son, sí, podemos decir están vinculados directamente con la práctica. Al gobernador de Santiago del Estero no le interesan los campesinos, por eso la mentira permanente. Y lo que dice Cristina en este caso es que habla de la decisión de Zamora de suspender los desmontes por 180 días, como para calmar un poco lo que estaba pasando. Cristina habla de esto. El gobernador de todo esto que venimos denunciando, tenemos denuncia más de 20 años, hemos denunciado en la provincia a nivel nacional y a nivel internacional, ha llegado nuestras denuncias en las Naciones Unidas por los atropellos y la discriminación a los derechos humanos que hace en la provincia. Y 180 días no es la vida de Cristian, tampoco nos va a engañar el gobernador con salir a decir por los medios que 180 días. Nosotros aquí queremos que se suspenda de una vez por todo el desmonte, para que nosotros los campesinos sigamos viviendo y produciendo alimentos sanos. Rally Barrio Nuevo, este cantante que tiene una participación activa en lo que es la lucha del Mocase, y seguramente en la semana estaremos hablando de la marcha que se llevó adelante el día viernes, las discusiones que hubo dentro de la UAC por la presencia de sectores del oficialismo en esta marcha. Hizo mención a Cristian Ferreira, habló de que era muy doloroso lo que había pasado, que nadie se merece este tipo de atropellos, que son personas que están luchando por vivir en paz y vivir como les enseñaron, mantener las vivencias de sus padres y sus abuelos. De forma exclusiva habló con nosotros para mencionar Rally Barrio Nuevo. ¿dónde estaba él cuando sucedió lo de Cristian Ferreira? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Estaba en Córdoba, justo esa misma noche me avisó un compañero de Santiago, una compañera que es abogada de Mocasa, me avisó que había sucedido, la verdad no lo podíamos creer, ¿no? Lógicamente que atropellos son constantes en el campo, y bueno, pero la muerte de un compañero, la verdad, que es algo que nos atraviesa, nos atravesó el movimiento campesino, nacional campesino, que bueno, nos sensibilizamos mucho porque somos gente que nos encontramos siempre en muchos lugares, en los campamentos, en las movidas, en los plenarios de Mocase o del movimiento nacional. Fue tremendo recibir esa noticia. Compañero Cristian, creo que ni él ni nadie del campo merece esos atropellos. Creo que son gente que vive dignamente, que no recurre a ninguna dádiva, que simplemente quiere vivir en paz en el monte, en su lugar, en la tierra que lo vio nacer, que vieron nacer sus abuelos, donde hacía criar sus hijos, en libertad y sobre todo cuidando el bosque, que es lo que menos quiere este sistema en el que vivimos, ¿no? Que lo quiere destruir, que quiere para generar riquezas, que pan para hoy y hambre para mañana. Le pregunté a Cristina, que estuvo en el escenario y vos la convocaste, esta pregunta te la quería trasladar vos también. ¿Qué es una máquina? Porque parece que los que vivimos en las grandes ciudades, las grandes urbes, tan lejos del desmonte, decir una máquina que es una retroexcavadora que desmonta, es una composición de fierros, pero en realidad tiene que ver con arrancar la identidad. Sí, es romper la historia, es destruir generaciones. ¿Y para vos qué es una máquina? Esa de que laburan en Santiago. Sí, es eso, intentar, creo que con los árboles y con todo el bosque, lo que se arranca ahí es años y años de amor, de cuidado, de vida, muchas cosas que si no hubieran existido las organizaciones, ya ni siquiera hubieran existido ya, ¿no? Porque vos viste cómo es, el empresario no le tiembla el pulso. Puede estar una viejita llorando ahí con 80 años y los tipos no tienen ningún problema delante de sus narices pasarle por una topada por arriba de su casa, no tienen ningún problema. Entonces estamos ante gente que no tiene sentimientos, al menos no lo tiene de una manera muy extraña, que no está a la vista. Entonces, bueno, no queda otro que plantarse y ponerse firme ante eso, ¿no? O sea, generar una resistencia muy fuerte y a la vez con mucho amor. Es una conjunción maravillosa que de hecho los campesinos la tienen, ¿no? Rally Barrio Nuevo, entonces, hablando con nosotros acerca de, bueno, lo que se vive en Santiago del Estero. ¿Cómo pararse ante el avance de las topadoras, ante el avance de la destrucción y la necesidad de buscar la unión para poder seguir confrontando como el Mocase lo hace? Y allí Bernardo Tosi, cuando hablaba y hacía la presentación de lo que sucedió en la UAC, es la organización y también junto con la Vía Campesina, y hablamos del movimiento campesino, que tiene trabajo territorial y trabajo de recuperación de tierras. Por eso también el avance continuo y las muertes que podemos mencionar hoy aquí. Hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, hablábamos de Cristian Ferreira, pero también tenemos que mencionar a los demás compañeros. Última parte de la entrevista realizada a Rally Barrio Nuevo. Ya hizo mención una oportunidad, hablando con esta radio recuperada, de no poner al servicio de ninguna administración mi música. Así lo dijo Rally Barrio Nuevo, y hace mención también a la invitación que le hicieron en el Bicentenario, cuando, bueno, esto lo hizo cuando hablábamos con él hace un tiempo atrás, cuando él decidió no estar allí y estar con los compañeros de Andalgalá. Luego lo llaman de Clarín para decirle que tenía que estar. Bueno, la música, dice Rally Barrio Nuevo, está con el pueblo, con las luchas y con las resistencias. Yo no creo que, al menos yo no voy a poner mi canto al servicio de ninguna administración. No creo que sea eso, y yo no creo que sana la polaridad que existe en este momento. Digamos que si no sos un militante, confeso y todo eso del gobierno, es como que sos totalmente un facho, que apoya a Clarín, etcétera, ¿no? Entonces eso no es sano. Yo creo que hay muchas cosas en el medio. Bueno, el reflejo de lo que pasó con Cristian, el reflejo de para dónde va la cosa, para dónde intenta llevar todo esto, esta política de la producción, etcétera, etcétera, que es la verdad que eso atenta con un montón de cosas, que por eso hay un doble discurso que es muy fuerte, y creo que cada uno tiene que estar atento, todo, cada uno de su lugar tiene que estar atento. Hay que estar atento. Y Cristina dice también hay otros Cristian Ferreira. Vamos a terminar este bloque con la palabra de Cristina. Luego vamos a acomodarnos para dar el cierre. Pero era importante poder escuchar estos audios, escuchar cómo cada uno desde su lugar emite esto que dice Radio Barrio Nuevo, que es, bueno, hay que estar atento, hay que ser fuerte, hay que decir basta. Y en la cantidad de muertes que hay hasta el momento y las que va a haber también, porque es algo que se habló en la UAC. En las luchas hay compañeros que van a caer, y esto lo dijeron desde la UAC, pero hay que prepararse para esto. ¿Y cómo se prepara? Cada uno desde su lugar, aportando lo que hay que aportar. Cristina menciona esto, la escuchamos. La muerte de Cristian es una muerte que hoy ha salido a la luz aquí en toda la provincia, pero nosotros tenemos muchos Cristian más muertos. Murió una compañera, Eli Juárez, por pararse frente a una topadora y le agarró un paro cardíaco. También por defender su derecho a la tierra. Y otros más fueron matados, pero fueron calladamente, nadie quiso sacar nada. Tenemos compañeros desalojados que se fueron a la ciudad o al pueblo, porque todos sabemos cuando alguien nos saca de nuestras casas que hemos vivido ancestralmente, murieron depresivamente, consecuencia del agronegocio. Lo último que te quiero preguntar es, ¿qué es la resistencia en tiempos en donde parece que se vende un país realmente extraordinario y se invisibilizan las luchas, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo hacer para que las luchas tengan más cuerpo, más forma, más presencia? Para que la lucha tenga más presencia y más fuerza, hay que tratar de unir todas las organizaciones que están, y entre muchos podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Eso es la defensa que podemos hacer organizadamente. ¡Documentos! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que los iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. Nos estamos despidiendo entonces, operación técnica puesta en el aire, presencia aquí también en el estudio, Bernardo Tosi, el equipo informativo hizo la conducción en el 90% del programa, Rubén Bustamante. Un abrazo grande para Fernando Ochoa desde aquí, también para Cecilia Rodríguez. Mi nombre es Cintia Medina, quédese con toda la programación de la 90.1. A partir de las 14:15 llega la continuidad informativa con Nunca es Tarde. Que tenga buena jornada, hasta mañana. Se van a perder, se van a perder.